Martes, 18:30. Nos juntamos, salimos un ratito de las aulas y nos ponemos a conversar, a debatir, a acompañarnos, a encontrarnos, a reencontrarnos. Un programa de nuestro gremio. Del gremio docente. Un programa de todos. Termo es un programa que está tratando sobre todo entrevistas, noticias, noticias sindicales, locales, nacionales, entrevistas acá, allá y más allá todavía. Todo eso en una hora en un termo. Una bocina que queremos hacer que suene cada vez más fuerte. Un termo por el 88.3. La continua, la FM del Instituto. Yo empiezo a cantar en un momento, toquemos esto. Apaga la luz. Que no vienes hasta mí, porque no puedo amarte. Porque no vienes hasta mí. Buenas tardes a todas y a todos. Un termo número, Vane. 19. Un termo número 19, un programa de fondo sindical, pero que nos dedicamos a todo. Estamos en el 88.3 FM, la continua. ¿Me pasás, Guille, el papelito del número de teléfono? ¿Cómo no? 44-83-022, FM la continua, 88.3, la FM del instituto. Por ahí nos están escuchando. Si nos quieren escuchar en otro momento, no se pueden buscar la página de Facebook de Un Termo y ahí van a estar los programas colgados a las horas de salir al aire. Los colgamos para que también se pueda disponer de ese material si es que vale la pena en algún otro momento. Nos encontramos con dos compañeros, uno histórico, amigo, Oscar Domínguez. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo va? Hola, Guillermo. Y con Guillermo Módica, un amigo nuevo de... ¿Cómo les va a los radioescuchas y a la mesa aquí presente? Guille hace radio normalmente en el 80. Hacele, ponete un chivo de tu programa. Sí, que estamos complicados con la producción. El miércoles pasado no salió y este miércoles tampoco, pero Upa. Sí, estamos con Planeta Rodante. No sabía eso. Y se nos complicó un poco la producción porque se nos mudó la productora y le agarró bronquitis en el camino y se fisuró un dedo. No le falta nada. Así que aflojó un ritmo un poco. Sí, pero bueno, estamos los miércoles de 9 a 10 de la noche. También tenemos página de Facebook y pueden buscar ahí los capítulos. Planeta Rodante, entonces al programa de Guillermo Módica y Angie, Nadia y Martín. Bien, listo. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a... Che, a mí no me saludás, que estoy pintada. Ya dije, Vane, pero no dije hola. Pero es qué verdad, tipo, razón, che. Un poco de caballerosidad, compañero. Tiene razón. Vanessa. Hola, Vanessa. Hola, compañero, ¿cómo le va? Hola, Vanessa. ¿Estás escuchando? Siempre no hay posibilidad de que tengamos un programa sin que no la patinemos, Vanessa y yo. ¿Qué harías sin mí, Facundo? ¿Qué harías sin mí? No, patinar. Se para más, ¿No tenés programa? No, lo lamento muchísimo. Me tenés agarrado, pero de una manera que pocas han dado el gusto. Bien. Vamos a charlar sobre formación docente. ¿Por qué? Porque la cosa está poniéndose cada vez más complicada. Y bueno, nuestro lugar es el aula, así que vamos a ver cómo es que tendríamos que pensar algunas cosas. Pero ya no como la gran marco teórico nuestro, sino... ¿Cómo estamos haciendo para resolver nuestro ser docente hoy y qué necesidades se evidencian como caminos? Sí. ¿Cómo pensarme dar formación docente hoy acá, en el bolsón, ahora, con todo lo que está pasando? Uh-huh. Así que, Vane, nos vamos a un separadorcito chiquitito y volvemos al piso, así nos ordenamos y ya alargamos con la primera parte de la entrevista. Mareado, enfermo, casi vivo. Escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos. También aquí nacieron dulces hijos míos que entre tanto castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir. Aunque es seguro que habrá más penas. Y olvido. Playback. Yo quiso cantar en un momento. Toquemos el. Apaga la luz. Bien, esos son, vamos a empezar a escuchar a lo largo de los programas unos audios extraídos del documental Madres Coraje, que lo estuve revisando. ¿Lo han visto? No, yo no. Es un audiovisual sobre la historia de las madres que está narrado con imágenes de las madres en acción, intercalado con poesías. Una. Que hablan, digamos, de las cosas que tienen que ver con las madres. Hermoso, muy lindo. Vamos a ir escuchando poesías. ¿Se escucha acá, Vané? Sí, pero... No, digo. ¿Qué haces, Marquitos? Súmate. Bueno, nada, eso. Vamos a escuchar un audio de Evo de Correa, el que quieras. Vamos a hacer esto, vamos a escuchar atentamente el audio y nos vamos a poner a conversar a ver qué nos parece lo que dice el fulano que hable ahora aquí en Bolsón. Y nos ponemos a charlar. Dale, Ejercito. Pero cómo no. Guille. Buenísimo. Atendemos entonces qué es lo que nos dice. Ningún profesor o profesora puede ser de pensamiento procapitalista, proimperialista, menos procolonial. No entiendo, porque el profesor o profesora es el mejor instrumento de la liberación de un pueblo, porque está con el niño, está con el estudiante. Inter. Por FM La Continua, 88.3. Casi convencido, ningún profesor o profesora puede ser de pensamiento procapitalista, proimperialista, menos procolonial. No entiendo, porque el profesor o profesora es el mejor instrumento de la liberación de un pueblo, porque está con el niño, está con el estudiante. Inter. Por FM La Continua, 88.3. ¿Estás escuchando? Un termo, rascando donde no pica. Por el 88.3, la radio del instituto. Playback. Yo quiso cantar en un momento. Toquemos el. Apaga la luz. Bueno, ¿cómo hablar después de atrás de un Evo Morales, no? ¿Cómo? No estar profundamente de acuerdo en lo que ideológicamente a mí respecta con esa perspectiva. Pero de todos modos, cuando él define ideológicamente esa perspectiva respecto de la tarea de un profesor, la misión de un profesor, habría que tener en cuenta que no necesariamente, lamentablemente, si quieren, no necesariamente esa es la perspectiva o la única perspectiva. Ya empezamos a discutir. Y claro, claro, es decir, a ver, como para, justamente, como para disparar una serie de reflexiones y de debates, si acaso da para ello, ¿no? Pero la cuestión, el problema está en que, circunscribámoslo a lo que nos convocaste, Facu, que es hablar de formación docente, ¿no? Dale. Para achicar un poquitito apenas, porque es enorme. Absolutamente, pero es en contexto, digamos, sí. Acá. Sí, claro. Bueno, la primera cuestión, justamente, para meternos en el contexto. es que en qué estaremos pensando cada uno de nosotros, o que, en general, si quieren, en la comunidad del Bolsón, para poner en contexto, cuando se piensa en la formación docente. ¿Cuál es el significado que viene a nuestra mente cuando hablamos de formación docente? Ahí donde creo que hay una diversidad. Ahí sí, coincido. Donde, por ejemplo, claramente, lo que acabamos de escuchar en boca de Evo Morales, tiene un contenido muy específico, pero que estoy seguro no es el mismo en el que piensan otras personas cuando dicen, por ejemplo, livianamente o no livianamente, lo que pasa es que los docentes no son los de antes, la formación docente de ahora, bla, bla, bla. Se puede estar pensando en distintas cosas, y entonces un primer eje del desacuerdo creo que es ese. El hecho de que alguien, a lo mejor, cuando piensa en formación docente, está pensando en la adquisición de unos ciertos saberes y unas ciertas destrezas, y punto. Bueno, ¿no? Pero ahí está Marquitos, y lo invitamos a Guille. Guille está como invitado, ¿eh? Sí, sí, está sí. Como ya parte ya lo supe, lo entendí. Quiere que lo tratemos como tal. Está muy bien. Sí, porque si no, nunca me comían ni un mate, ¿viste? Entonces digo, hoy vamos como invitado. Este, claro, el problema. Sí. No, decías que aparte hay una cuestión de la opinión, ¿no? Porque livianamente y en la sociedad tenemos... y escuchamos habitualmente mucha opinión sobre el trabajo docente o sobre el ser docente, y en realidad se desconoce mucho que tiene que ver con cómo fue históricamente. Si nosotros pensamos en los profesores que tuvimos nosotros cuando íbamos al secundario, seguramente nos vamos a encontrar con que muchos de ellos no eran profesores. Uh-huh. Pasa en los profesores que teníamos, por ejemplo, en biología, en historia, que no eran profesores porque no había tanta cantidad de docentes recibidos en profesorados para ser docente, y tenías a un abogado dándote historia, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Cuando hablamos de formación docente, tenemos que tener en cuenta que hay todo un trabajo hecho, sobre todo en los últimos 10 años, a partir de la ley 26.206, que hace obligatoria la escuela secundaria, y en consecuencia el Estado va a necesitar mayor cantidad de docentes, por ejemplo, a nivel medio, para tener, digamos, poder cubrir la necesidad que tiene ahora, donde todos los pibes que salen de la escuela primaria van a ir a la escuela secundaria, y se hizo un trabajo muy grande de formación en ese sentido. Es un poco hablar desde el desconocimiento de lo que es la formación. Ahora sí, y ahí sí me parece que nos metemos, y ahora me parece que va a hablar Bobby, es qué pasa dentro de los institutos de formación docente y cuál es el norte con el cual se educa, ¿no?, a la persona que va a terminar mañana estando al frente de gente, de personas, cuando todavía se habla de carrera y no de instancia de formación, ¿no? La carrera dura 4 años, ¿no, macho? La instancia de formación dura el tiempo que te haga falta aprender para estar adelante de un aula. Parece que va por ahí. Sí. Bueno, y no pensando en esto que comentabas, Marcos, además lo que nos pasa a nosotros acá, no sé cómo será, no tengo registro de otros países, digamos, pero acá hay una gran diferencia en lo que es la formación docente universitaria y en terciario. Basta con ver los planes de estudio. A mí en particular lo que me interesa, que es la matemática, digamos, la Universidad del Comahue tiene el profesorado de matemática, y las prácticas y las didácticas y las pedagógicas son mínimas, y en los últimos años. En cambio, en los profesorados, en los institutos, desde el principio ya uno se enfrenta al estudiante con el cual va a interactuar, digamos, y eso también es un quiebre muy importante. Sí. No es lo mismo tener un profesor de matemática, digo matemática, insisto, no es por estigmatizar, sino porque es donde yo más he profundizado, egresado de una universidad que el que el egresado de un instituto. Yo en lo personal creo que la formación docente debería estar restringida al instituto, deberían ser carreras terciarias. Justamente porque el lugar de la universidad, digamos, en todo caso, será para la investigación en docencia o para la investigación en matemática. Pero formar a un docente en una universidad, basta, insisto, con ver los planes de estudio, que está más asociado a, bueno, conocés bien lo que tenés que enseñar, y después entras al aula y haces más o menos, transmitís, manejate, o bueno, llenás esas cabecitas vacías con todo lo que vos ya sabés. Y no desde un inicio, digamos, lo que sucede acá en el instituto, esto de que se reaprende la matemática, se reaprende la lengua. ¿Por qué? Porque tenés que volver a aprenderla como la vas a enseñar y no como te la enseñaron a vos. Sí, igual estamos teniendo, desde mi perspectiva, un enfoque más didáctico, estamos teniendo cuando ahora aquí ahora en la conversación, sí. Cuando me parece que Evo lo que hace es plantar un hito, digamos, planta un quiebre, sí. Un quiebre desde los fundamentos, no, sí. no en la ramificación, sino desde los fundamentos, desde el inicio, que es un quiebre que estructura su, sí. su posicionamiento. ¿Cuál es? Que me parece que dice, no se puede, él dice, no se puede ser docente si uno es proimperialista, uh-huh. procapitalista, uh-huh. y mucho menos procolonialista. Él está diciendo una frase muy sencilla, pero contundente, que es de sí, la base. Sí. La pregunta es, ¿nosotros y nosotras tenemos formadores y formadoras de futuros y futuras docentes que son proimperialistas, procapitalistas y procolonialistas? Sí. ¿Egresan de nuestro instituto alumnos y alumnas con esas caracterizaciones? ¿Puedo contestar? Sí. Sí, yo creo que sí. Tenemos un problema entonces. A ver, claro que sí. A ver, coincido con el enfoque y con el ajuste de la mira que estás proponiéndonos respecto de las palabras de Evo. Porque esto implica dar una vuelta de rosca más. Yo creo que se le pueden dar, y ojalá seamos capaces nosotros entre los cuatro acá, darle unas cuantas vueltitas de rosca. La primera que en contados segundos, además. ¿Eh? En contados segundos. En un ratito nomás. No, porque coincido con lo que señalan los compañeros respecto de que aún si circunscribiéramos la problemática a una cuestión de formación en esto de las dimensiones de los conocimientos, de las destrezas necesarias para saber y saber enseñar, ¿no? Matemática o lo que fuese, ya es bastante problemático, ya bastante, si quieren, estamos en falta y hay mucho para ir para revisar. Pero engancho con lo primero que intenté decir o que empecé a esbozar. Creo que además hay otras dimensiones, sin minimizar ni ningunear estas de los contenidos, digamos, de los contenidos de la formación, de los saberes de la formación. Pero hay una dimensión de la formación docente que es institucional, por ejemplo, que no pasa en la cabeza, porque la formación docente no sucede en la cabeza de los estudiantes. Pasa en el cuerpo y la cabeza. Pasa en el cuerpo y en las experiencias institucionales, claro, lo cual abre una serie de relaciones. De interrogantes respecto de, a ver, qué características y a qué experiencia los invita una institución de formación docente. Bueno, en esa dimensión es donde entra lo ideológico. Ahí va. Ahí te haces capitalista o preimperialista, en cómo manejas esa relación. Claro, porque también está una dimensión, para, qué sé yo, no pretendo ser exhaustivo, ¿no? Pero claramente además una dimensión política y una dimensión ideológica de la formación docente. Entonces, que son también importantísimas. Mi respuesta a la palabra de Evo es, lamentablemente, creo que sí se puede formar docente para el capitalismo, es más, para es lo que hacemos. La colonización de las cabezas y los cuerpos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque sea deseable, desde mi punto de vista no lo es. ¿Coincidís, Guille, con lo que dice que es así, que sucede así? Que pues es posible que estemos formando. Sí, yo creo que claramente, y es más, me parece que el sistema educativo en su conjunto es lo que desea. A ver, lo que hacemos nosotros, en conjunto. Digo, a ver, un nosotros que arranca desde el Ministerio de Educación, digo yo, de la Nación, o sea, un nosotros. Grupo de docentes que estamos dentro del aula. O sea, nosotros tratamos de hacer lo que podemos contra estas estructuras anquilosadas, estigmatizadas y todos los hadas que querramos. Digo, a ver, esto, 40, 80 minutos de historia, toca el timbre y te tenés que ir a otro lado, digamos. Bueno, digo, a ver, hay todo el sistema está pensado para ser capitalista. Fragmentar el conocimiento, ¿no? O sea, no trabajar en áreas de conocimiento. Totalmente. O que la reforma sea, bueno, metemos tres docentes, y ahí te tiro la pelota a vos, Marco. Metemos tres docentes dentro del aula porque ellos van a saber articular. Le damos 80 minutos por semana para que articulen y entonces van a laburar en pareja pedagógica, fantástico. ¿Y pero cómo, en qué momento bueno, formaste a ese docente para que pueda eso tener un real sentido y que los chicos vean? No existió tal formación, eso es cierto. También hay una cuestión que está quedando por afuera de la discusión que tiene que ver con la responsabilidad que uno tiene por ser docente. Si vos sabés que que estás informado y saber que sabés que hay un montón de instancias de formación donde vos podés ir y capacitarte en un montón de cosas y no lo hacés porque ya tenés tus 25 horas y sos titular y qué sé yo y no ves la hora de jubilarte para terminar. Y bueno, ahí hay otro problema que tiene que ver con otra cosa, pero me parece que si bien es cierto que no existió obligatoriamente la formación para esto, sí hubo un montón de instancias donde se pudo haber dado, bueno, y no, pero se hizo. Ese docente o esa docente, Marcos, está teniendo una práctica docente pero capitalista clara, neta. Sí, vive de la renta que le dio el determinado momento tal cosa, le da para vivir de esa renta. Sí, o la coyuntura te lleva puesto porque también tenés una realidad que hace que es en el horario que está el curso, yo justo estoy trabajando en tal lugar o mi hijo tiene la actividad, no sé qué, y hay una realidad que te arrasa. Por eso digo que las políticas tienen que ser, nosotros hemos peleado mucho tiempo porque la formación sea en el momento en que vos estás en tu trabajo, por eso ahora situada. Tenemos jornada, mañana tenemos una formación situada, donde ahí también está, bueno, a ver qué importancia le vamos a dar a esta formación. Bueno, pero ahí tirás un tema. Pero respecto del trabajo en área, que es interesante, no, o sea, siempre hay como una cuestión, y lo vienen diciendo varias personas que vienen estudiando el tema de la historia de la educación, es que hay dentro del discurso del sentido común esto de que todo tiempo pasado fue mejor, eso es histórico, y la escuela primaria de antes era como secundario de ahora. Es mentira. La escuela secundaria de antes, no sabe, es mentira. La escuela secundaria de antes agarraba a los 4 o 5 pibes de las clases de alta que iban a terminar quinto año, los ponían en un lugar para que puedan terminar, para que vayan a la facultad, y a los demás los limpiaba y los dejaba fuera. Absolutamente. Esa era la escuela de antes, esa era la escuela que muchos getonean que era mejor. Cuando en realidad era una cagada, porque dejaba a todo el mundo afuera, eliminaba la posibilidad de. Pero convengamos, el saber. Convengamos, Marcos, que vos lo planteás desde un posicionamiento ideológico. Totalmente. Desde otro posicionamiento hay más de uno que dice, totalmente, ¿y este pibe para qué viene acá a la escuela? ¿Viene a joder que vaya a laburar? Bueno, claro. Listo. Sí, igual yo creo, y para tirarle la pelota a Oscar de vuelta y terminar este primer bloque, si bien coincido con estas cosas que estamos diciendo, a mí me parece que pensar la educación en contexto y tratando de que me resuenen las palabras de Evo atrás, yo digo, ahí él está felicitando a una camada de egresados y egresadas de un instituto cuando dice eso, ¿sí? Les habla a los futuros docentes, a los que van a ser. Porque me parece que pongámoslo así, ya estamos dentro de las aulas, ya estamos quemados, ya estamos adentro. Pues ahora tenemos la posibilidad de ponernos en el nido, en donde vamos a sembrar semillas de nuevos docentes que van a y poder armar algún terreno fértil. Sin embargo, eso no pasa. Y en los institutos hay cierta libertad, un margen de acción mayor que el que ustedes relatan de que estás tan encorsetado por el sistema porque te arrasa. Aquí, en este instituto, en este contexto, sí. Yo no creo que te arrase como para hacer una práctica diferente. ¿Qué pensás? Sí, coincido claramente en que históricamente, por distintas razones, que se, con todas las críticas que se le puede hacer a la famosa ley de educación superior, sí, nuestra, 2288, qué sé yo, que merecería un montón de críticas y seguramente revisiones, que no sé, desde que yo me fui al instituto no sé si acaso se habrá avanzado o sigue estando vigente, pero así, con sus efectos, si siguiera estando vigente, esa ley seguía siendo absolutamente de vanguardia. Totalmente. En el sentido de tener una propuesta que no era justamente cerrada, a la cual no había más remedio que subordinarse para hacer un recorrido determinado. Sino ¿y hemos aprovechado esa brecha que se abrió? No, yo soy en ese sentido muy crítico respecto del aprovechamiento que hemos hecho de eso. Pero, si me permitís, yo creo que acá la cuestión está en que justamente, por más que es deseable que se abran y se fomente y se trabaje para propuestas de formación docente que alberguen estos márgenes de participación y de libertad en los recorridos posibles, en fin, lo que decía Guille respecto de otros formatos de la relación pedagógica y demás. Hay que tener en cuenta, yo estoy un poquito pesimista, es decir, pesimista en un sentido filosófico. No se puede desconocer que hay muchas maneras de habitar las instituciones y que no se puede, digamos, forzar una participación, por muy invitante que sea un cierto formato, que hay muchas maneras de evitarlas y lamentablemente, ¿por qué? Porque participar es un verbo que no admite imperativo, no se puede obligar, no se puede obligar a alguien a apropiarse de esos espacios, se puede invitar a hacerlo, se puede... García Lorca en la cárcel, digamos. La nana de la cebolla, sí, no me van a encarcelar la cabeza, no pueden hacer participar. No, seguro, si seguro, quiero, pero eso no me lo pueden arrancar. Pero yo te pondría el ejemplo inverso, el del pajarito que ya está con la puerta abierta de la jaula y sigue ahí adentro. Entiendo. Porque ya está formateado eso. Creo que en parte es esta lo que nos pasa cuando tenemos propuestas curriculares con espacios a definir, justamente que se espera que sean, por ejemplo, los profesores de estudiantes los que le den un contenido acorde a sus necesidades, y por ahí no siempre se aprovechan de todo su potencial. Pienso en los EDI, por ejemplo, los famosos EDI, ¿no? Tenía más el cuadro de educación popular. Claro, o al menos son ejemplos, con la comunidad, además. Ejemplo de un formato diferente. De un formativo. Formato que tiene espacios abiertos a que sean los mismos participantes los que le den porque contenido. Porque eso no sucede siempre, ¿no? Pero bueno, no. ¿O por qué no se aprovecha cuando sí está? Sí, yo como ex, perdón, bocadillo sí. Nada más, digo, me recuerdo como estudiante las horas institucionales. Ahí está. Había un 80% de estudiantes que decían, hoy nos vamos antes. No, en la última tenemos hora institucional. Claro. Nos tenemos que juntar, vamos a armar el centro de estudiantes, vamos a debatir, vamos a charlar. Vos que te quejabas la otra vuelta del profe que pasó tal sin cosa. Sin embargo, esos espacios quedaban muy flacos, ¿no? También. Y quedaban vacíos, digo, esto que decía Oscar, o sea, la invitación sola no alcanza y el por qué no alcanza es una pregunta completa. Bueno, en el siguiente bloque vamos a tener la misma mecánica, vamos a escuchar a otro grosso que nos hace también desde otra perspectiva, pero con el mismo lineamiento, digamos, de filo a Correa, el audio que venimos escuchando de Correa normalmente. Así que vamos, ¿qué teníamos, Vane? Ahora, un temita musical, algo había, dale. ¿No? Sí, te pongo contanos. Uno. Contanos. Dale, dale. ¿Qué es lo que viene? Lo que vos quieras. Listo. Así te lo digo. No te escuchamos. Lo que vos quieras. Lo que vos quieras, lo dice. Que vos, quieras. Vos no me escuchás. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Teníamos... poné a Chico Buarque, a ver qué pasa. Dale. Termo, listo y caliente. Por el 88.3, la radio del instituto. ¿Quién es esa mujer que canta siempre así? Sempre o mesmo arranjo. Só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar por meu menino, que ele já não pode mais cantar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino, iria cantar por meu menino, que ele já não pode mais cantar. Alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años, Trabaja de celador en un negocio de carros. ¿Estás escuchando? Un termo, rascando donde no pica. Por el 88.3, la radio del instituto. La mayor de las oportunidades es la oportunidad de educarse convenientemente. Nunca más es educación como mercancía, peor aún como limosna. Uno de mis más grandes fracasos es no haber podido cambiar la mentalidad de los hijos de la burguesía. Mentalidad transmitida lastimosamente a los hijos de los que pretenden ser nuevos burgueses. Por ejemplo, cuando salieron a defender una minoría, herencias reales, y una mayoría, herencias que nunca iban a tener. Y esa mayoría que defendía herencias que nunca tendrán, los hijos de las nuevas doñas Florindas, que apenas tuvieron más que el resto, empezaron a llamar chusma a los demás, a maltratar a los sencillos obreros, a los don Ramones, a engreír a sus malcriados hijos quicos y a votar por gente de bien, como el capitalista compasivo de don Barriga. Ustedes, maestros, son claves para lograr el proceso de cambio. Evitar que la gente vote contra sus propios intereses. Que jamás un explotado vuelva a votar por su explotador. Son ustedes los responsables de proveer una educación verdaderamente liberadora. Esta es la última vez que tengo el privilegio de participar como presidente de la República en la inauguración de un año electivo. Mi mayor satisfacción será verlos a ustedes tomar la posta, dirigir el país tras haberse preparado no para ocupar un puestito en la sociedad, sino para transformarla. Un termo. Por FM La Continua, 88.3. Playback. Yo quiso alentar en un momento, toquemos el. Apaga la luz. Quedaste de una pieza. Y qué impresionante, claro, claro. Lo que pasa es que son las palabras, lo dice él, se está despidiendo, digamos, de la función pública, de la función presidencial, en la última inauguración del último ciclo electivo. Entonces son palabras inmejorablemente cargadas de deseos, de expectativas y de, digamos, de señalando un rumbo a la formación docente y a la tarea docente. Claro que sí, de eso se trata. Ahora, la cuestión, disculpen si yo bajoneo un poco tanto optimismo. Vamos. ¡Yupi, yupi! ¡Yupi! Estamos tomando acá whisky. No, a ver, ahí va mejor. Lo que a mí me parece es que, justamente, ojalá fuésemos capaces, aún los que coincidimos con esa misión en la cual, por ejemplo, semejantes personalidades, Evo primero, ahora Rafael Correa, perfilan el sentido de la tarea de docente y entonces, en consecuencia, de la formación docente también, ojalá fuésemos capaces de generar esto de una forma sistemática y digamos sin prisa pero sin pausa en esa dirección. Me parece que es un poco sobredimensionar los efectos de la formación docente respecto de algo que, bueno, que sí, es lo que por ejemplo teme la derecha, por algo se opone fuertemente a que cunda el pensamiento crítico en la formación o en la tarea docente, o una tarea, digamos, que tenga como referencia primera y principal la experiencia de vida de los alumnos, que el aula sea una caja de resonancia de sus preocupaciones, de sus problemas, de sus deseos, de sus anhelos, y que ese sea el material con el cual un docente trabaja, etcétera. ¿Por qué hay tanta resistencia a que eso suceda? Porque, de alguna forma, ahí se producen efectos. Pero estamos lejos de que esos efectos sean tan sistemáticos como la derecha teme que sean. O sea, que el producto de una tarea en esa dirección... Yo tengo una contrarrespuesta o un contrapensamiento con respecto a eso, pero no contra por oponerse, sino por cómo se me invierte tu lógica, que es... a mí me parece que lo que pasa es que la derecha global, mundial, histórica, uh-huh, sostiene el sistema educativo porque es a partir del cual consigue los efectos que consigue, que es que las clases populares voten en contra de sus intereses. Nosotros, en cierto grado, podemos llegar a tener algún nivel de infiltración en ese sistema y en esa máquina. Esto. Pero, en todo caso. Pero a nivel de la máquina es del sistema y es reproductora. Ay, la famosa función de la escuela, una es la reproductora, otra la transformadora. La pregunta es, Guille, ¿sigue siendo y tan claramente reproductora la formación docente como siempre en algo pensás que ha cambiado? ¿Sentís que te abrió una puerta de liberación el paso por la formación docente en el instituto o fue máquina y máquina más o menos como venía siempre? Yo en lo personal, por mi experiencia personal, tanto como estudiante, como egresado y con los picoteos que he hecho como profesor, digamos, creo que hay buenas intenciones, pero creo que en realidad yo me quedé con estas palabras de esto de la invitación a participar, digamos. O sea, el instituto invita al estudiante a ser liberado, pero el que no quiere liberarse no se va a liberar por más que haga lo que haga. Y hay algo que no estamos tomando en cuenta, y me parece que es sumamente importante, más allá de que desvíe un poquito el eje, y que es una cuestión social, digamos, que es el lugar y el rol hegemónico de los medios de comunicación. O sea, los estudiantes vienen a formarse acá durante 4, 6 horas, 8 horas, 10 horas, no importa, por día. Llegan a la casa y ponen TN y ya está. Uh-huh. Y ya está. O sea, todo lo que pudieron hacer con el profesor, digamos, es más, pueden hasta enojarse con ese profesor que le propone una liberación, que le propone un... Bueno, a ver, charlemos juntos, a ver, a partir de tu experiencia personal. Y le dice, no, yo no vengo a eso, yo vengo a que vos me digas lo que tengo que enseñar. Claro. Y hasta terminan siendo los propios estudiantes los que se rebelan contra esto. Me parece que ese rol de los medios de comunicación... A mí me parece que se está poniendo mucho la carga inversa. Hay una cuestión que por ahí, esto que hablábamos, ¿no? Que cuando se habla de que hay un discurso hegemónico y hay un poder hegemónico que es el que hay que combatir, y hay que combatirlo precisamente, por ahí no bajando la línea así directamente al estudiante que va a ser después docente, sino que, digamos, llegar a la conclusión de que entienda por qué se le está pidiendo que participe o dándole la posibilidad de que participe. El tema es que muchas veces vos decís, bueno, acá pueden participar, pero nunca entendió por qué ni para qué. No, bueno, pero ahí, Marcos, sí. Yo voy a interpelar más profundamente. Digo, está bien, vamos a ponerlo, vamos a seguir bajando al territorio del aula. Y la cosa es así. Si yo tengo ese convencimiento pedagógico que estamos elaborando acá, más o menos, ¿sí? ¿No? Que hay que participar, que hay que ser anticapitalista o por lo menos como mínimo no procapitalista, no proimperialista, mucho menos no procolonial, y que hay que trabajar, son los cuatro fundamentos que se tiraron sobre la mesa de estos líderes latinoamericanos, y que además hay que garantizar que las clases que pasan por el sistema educativo no voten en contra de sus intereses. Digamos, son los cuatro pilares que se tiraron acá. Entonces yo veo que los sujetos y sujetas que se me acercan interactúan conmigo en la institución educativa acá de formación docente, no les interesa nada, no participan, y dicen, no te apruebo. Es básico. ¿Cómo? El remate que hiciste no te entendí. Claro. Si para mí es condición fundamental. Yo, formador de formadores. Uh-huh. Sale en masculino, para no complicar las cosas. Yo, formador de formadores, me encuentro con un alumno o con una alumna que no da los parámetros de participación y compromiso que me demuestren que no es procapitalista, proimperialista, procolonial, y que está decidido a votar por sus propios intereses y no por los del patrón que lo esclaviza. Si yo no veo esas cuatro cosas, no lo puedo aprobar. Bueno, pues yo lo que me planteo, yo me lo planteo así. Si a mí no me le puedo dar el tiro. Si a mí me pasa eso. Si soy comprometido con mis ideas, digo. Pero si a mí me pasa eso, lo que voy a hacer es plantearme mi práctica, porque evidentemente no me entendió un carajo. Porque sí. No te entendió, de vuelta no, la culpa del otro, que no entiende. No, estoy diciendo. No. Yo, él nos explicó. Yo no pude explicarme de manera tal que el otro me pueda entender. Cosa. O sea, yo tengo que rever mi práctica en ese momento. Y bueno, y aprobará. ¿Qué va a hacer? Es una transición la escuela hacia pero la liberación. Tiene que, está bien, todo lo que quieras, Marquitos, pero tiene que aprobar cuando veas esas cuatro cosas, si no, no lo podés soltar. Pero Facundo, ahí volvemos otra vez al paso anterior, que es lo que hablaba yo, de lo institucional, digamos. Yo, alumno macrista, del PRO. Estoy de acuerdo con que se hayan llevado los lingotes a no te apruebo. Pará un poquito, pará, pará. Estoy de acuerdo con que se hayan llevado los lingotes de oro. Y vengo y me fijo en el diseño curricular a ver qué es lo que vos tenés que considerar. Y eso no aparece. No sé si aparece en Bolivia o en Ecuador, pero acá en Argentina estoy seguro que no aparece que tenés que ser anticapitalista para probarla y para ser profesor. Ah, pero vos, Oscar, te pido por favor, porque estoy... Yo ya me levanté como se dice, la campera. Acá nos vamos a pelear. Guardá la molotov. Por eso, yo ya me levanté la campera. A ver, yo hace un rato mencioné pensamiento crítico. Para hablar en sencillo, cuando yo pienso... Y digo, pensamiento crítico, estoy pensando en la necesidad y la conveniencia en la construcción de la subjetividad de un alumno, convertirlo en un preguntón, en un tipo crítico que se pregunte acerca de la realidad en todas sus dimensiones, los por qué, los cómo, y que argumente respecto de las afirmaciones, de las conclusiones a las cuales progresivamente va llegando y pueda revisarlas y ampliarlas, que sea un preguntón. Entonces, en la conclusión que vos hacías, por eso te permití que la repitieras, había algo profundamente conservador. Absolutamente. Más allá de que... Te escucho atentamente. Claro. Cuando vos, por ejemplo, proponés que finalmente acabo de un alumno que no termina pensando, que no termina de alguna forma pensando como vos, para hablar pronto y mal, no lo aprobás, ¿qué quedó el pensamiento crítico, claro, en el cual se trata de formarlo? Yo cuando digo pensamiento crítico, si un tipo, por ejemplo, capaz de interpelar a Sarmiento, pero también capaz de interpelarlo a Marx, ¿entendés? O interpelar a Che Guevara, interpelarlo a San Martín, o a Moreno, o a Rosas, por ejemplo, para nombrar, y construir su propia conclusión, que a lo mejor, y creo que sería el mejor de los corolarios, a lo mejor no coincide con la del profesor. Para mí un excelente alumno es el alumno al cual yo lo ayudé a llegar a construir su posición. No, bueno, pero se van a patinar. Rebatirme. Está bien, yo te entiendo y coincido con vos. Entonces... Plenamente, en una dimensión. Yo lo que... Pero no es conservador. ¿En qué sentido quiero decir que no es conservador? ¿El buen alumno es el que se parece a vos? Para mí, no sea sucio. No sé qué sucio que sos. Para decirlo todo así, un poco brutalmente. No, porque, digamos, conservador en la forma, porque si no hace lo que yo creo, no aprobás. Imagínate si el gobierno fuera fascista. No. Lo que hace la escuela es reproducir un montón de fachos, de nazi. Permiso. Entonces no pasa por ahí. Claro, sí. Bueno, yo digo esto. El sistema educativo del que estamos hablando es, por definición, adoctrinamiento y disciplinamiento. Es, por definición. Por suerte fracasa. Y por acción, no fracasa. Bueno. Al contrario, tienes excelentes logros y éxitos, tal es el mundo que tenemos. Ahí me matás, claro. Es que los datos a mí me confirman mi hipótesis, sí. Así que... Si listo, esa es la referencia... Todo el mundo pasa por la escuela y todo termina siendo lo que hace, que y consigue un mundo como el que tenemos. Sí. Bien, desde esa lógica, digamos, yo como infiltrado adentro del sistema, voy a pretender como mínimo dentro de mi práctica docente, que es una práctica estrictamente política, ideológica, cargada de sentido y colectiva, porque no es individual, sino que yo estoy unido a una red de sujetos y sujetas que piensan más o menos como yo y estamos más o menos en contacto y mínimamente organizados como para llevar adelante una práctica dentro de la escuela que por lo menos le deje de hacer pensar lo que piensa, para eso sirve el pensamiento crítico, para abandonar la primera instancia, pero que después, a partir de esa inquietud que se le genera del pensamiento crítico, tome posesión. Walsh planteaba, la objetividad puede existir en el periodismo, lo que no puede existir es la neutralidad, exactamente. Lo que no puede existir es la neutralidad. Entonces, acá la objetividad, estamos todos bien, pensamiento crítico, objetividad, vamos a darle con la pregunta y qué sé yo, pero te tenés que definir. Porque el proyecto político, vos vas, o vas a hacer, a brindar aguas a un proyecto político o a otro. Está bien, igual ahí volvemos a lo mismo, porque yo para aprobar digo lo que vos querés que diga, si te hago escuchar lo que vos querés, te pago lo que quiero. Si vos tenés una práctica que genere pensamiento crítico, que genere aprendizaje y que genere producción, no reproducción, porque la escuela viene enseñándote a reproducir. Exacto. Y lo que uno tiene que aprender en las instituciones educativas es a producir. Sí. Entonces, Ahí es donde vos estás generando una persona, o sea, que la educación se transforme en una herramienta de liberación y no en una herramienta de reproducción. Plenamente. Y para eso, tu metodología no sirve, porque aprueba cualquiera mientras diga lo que vos quieras escuchar. Y yo te puedo decir que soy anticapitalista, antiimperialista y anti lo que vos quieras, para que me apruebes, porque sé que es tu metodología, y después en el aula hago cualquier cosa porque no tuve un pensamiento crítico que me haga a mí ver que eso estaba mal. Perdón, yo quiero patear el tablero. Yo creo que la liberación dentro de las aulas, o sea, este pensamiento crítico, este pensamiento y demás, en una situación, en un contexto ideal, está buenísimo. Y yo vuelvo a los medios de comunicación. Yo vuelvo a retomar, porque este alumno preguntón, hoy en día prende la tele y el 95% de respuestas que escucha son capitalistas, imperialistas, colonialistas, etc. Entonces, yo no sé hasta qué punto, en este contexto, lo que plantea Facundo no está bien ¿en qué término? Digo, a ver, llamémosle dictadura del proletariado, pongámosle. Pero eso implica una reforma absoluta y una revolución prácticamente, ¿no? Pero digo, cuando se dieron las grandes revoluciones, los sistemas educativos se cambiaron y al que no estaba de acuerdo con el sistema o el que se mandaba una macana muy grande, iba al paredón y se acabó. ¿Por qué? Porque hay que cambiar de raíz. Estamos en un contexto, en un país, en una situación en el cual, si los cambios no son de raíz, a ver, ¿cuántos años hace el 2001? Y la otra vuelta Cavallo estaba entrando de nuevo al ministro de Economía a hablar con Sturzenegger, una persona que fue juzgada y no puede ocupar cargo público. Entonces digo, me parece que ese planteo, el planteo tuyo, Oscar, está bueno en una situación ideal. Me parece que en la situación en la que estamos actualmente. Por eso digo en contexto, formación docente en contexto. Porque, claro, por ejemplo, está bien lo que dice Guille, para mí no es una convicción, como lo estoy planteando, me lo planteo mucho como dilema, porque yo siento esa carga conservadora que ustedes ven en mis palabras, porque no es que no la percibo, la percibo. Me parece que es un costo que tiene la obligación que siento de no ser neutro. No, claro. A ver, son muchos temas y son temas... Sí, no, pero está lindo, porque desplegamos. Está bueno, por ahí estamos hablando a pinceladas demasiado gruesas de cosas que merecerían... Lo sabíamos. Bueno, yo el horizonte que pongo por detrás de lo que estamos considerando ahora es el peligro del pensamiento único de los totalitarismos, sea cual sea la marca. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Es decir, cuando hablamos de pensamiento crítico, de construcción de subjetividad, no se lo mencionó, pero ahí hay que mencionar cosas como, por ejemplo, la diversidad, la valoración de la diferencia, etcétera, etcétera, son los ingredientes que nos alejan del peligro de cualquier totalitarismo. Cierto que acá tenemos en este momento una tremenda influencia, una hegemonía que está direccionada, de la cual tenemos razones de sobra para estar preocupados y advertidos en tanto docentes, especialmente desde nuestro propio rol, respecto de a dónde conduce esto y esta modalidad de pensamiento único, que es la que peligra claramente, que no es cualquiera, es la que nos toca, ¿no? El peligro de terminar amando el hecho de ser colonizados empezando por la colonización del pensamiento, quiero decir, ¿no? Y del corazón. Hasta la colonización de los cuerpos, de los territorios, hasta donde quiera llegar, pero empezando por lo del pensamiento. Como docente tenemos una responsabilidad sobre eso. Pero, ojo, por ahí, acá, lo que pasa, lo que yo anticipaba como peligro es el riesgo de pasar, de pendularmente en cierta entusiasmo por contrarrestar esta hegemonía que es contra la cual nos toca educar, deslizarnos fácilmente hacia otra que sea, simétricamente opuesta, pero de alguna forma igualmente de peligrosa en cuanto a la anulación de la diversidad. A ver si... No, está muy bien. Una parrafada, pero... Está muy bien, no, es que está muy bien. Es el totito, de la libertad, falsa libertad capitalista que esconde todos los males que sabemos, sí. Pasar a la falsa, digamos, igualdad general que esconde cualquier libertad posible, digamos. Claro. Entre esos dos lugares, claro, capaz que nos movemos, claro, medio históricamente. Claro. Está bien, será así, así, claro, será como viene. Lo, y lo cual no es invitar a ninguna neutralidad, lo que estoy diciendo. No, no se trata porque de... vos empujás para que el péndulo vaya para un lado, no para el otro, porque ahora lo tenemos en la punta de arriba del capitalismo. Hagámoslo bajar un poco, ¿no? Claro, loco. Háblame de totalitarismo cuando pasemos de la mitad para allá. Pero mientras venimos cayendo, no me hablé de totalitarismo. Claro, empujá, sí, para abajo, sí, conmigo, hermano. Y lo más fuerte que puedas, ¿sí? Lo más fuerte que podamos, todos juntos. Nos colgamos todos del péndulo. Nos colgamos del péndulo y lo hacemos un poquitito bajarlo, claro, nada más. Sí, sí. Y después charlamos del otro lado. ¿Está? ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Qué tenés? A ver si sale. Al final lo que te pasé, me parece que poco de lo que te pasé es lo que estuve editando en casa. Trabajé mucho tiempo. Probemos con el Tata Cedrón, a ver si lo tenés ahí. A ver qué sale del Tata. Nos queda un cachorro, ¿eh? Fuimos impuros, nos manchamos el corazón, fuimos canallas de ojos duros, una canción, una canción. Tuvimos sed, tuvimos hambre, agujeros en el pulmón, nos ahorcamos con un alambre, una canción, una canción. Le hicimos hijos a la suerte, sin sacarnos el pantalón, ni buenas noches a la muerte, una canción, una canción. Bien plantado sobre las patas, un miércoles al varón, nos acostamos con las ratas, una canción, una canción. Buscábamos una canción. ¿Estás escuchando? Un termo listo y caliente. Por el 88.3, la radio del instituto. Playback. Yo quiso cantar en un momento. Toquemos esto. Apaga la luz. Bueno, nos vamos despidiendo de a poquitito. Recordamos, estamos por el 88.3, la FM del instituto, 4483022. Estamos en un termo. Recuerden que tienen la página, si quieren escucharlo en algún otro momento de la semana, o si quieren replicarlo y copiarlo y compartir. Estamos queriendo salir del termo, ¿no? Porque estamos en un termo, quedó como raro. Estamos queriendo abrir la tapa. Parece que vino Moni con todas las novedades ahí calentitas del gremio y tenemos tiempo todavía, unos minutos quedan. Totalmente, totalmente. Vamos a dedicarnos a eso. Vamos a despedir nada más a Guille y Oscar y después nos vamos con un último bloquecito sindical. ¿Dale? Hacemos una salidita. Así que, Oscar, mil gracias por ¿digo algo más? Puedo, tengo unos minutitos, sí, más. Él quiere cerrar. No, cerrar al menos, qué sé yo, cerrar un par de ideas que quedaron demasiado todavía deshilachadas. Yo pertenezco a una generación en la cual uno de esos mandatos, como mencionaba el compañero, era a la escuela se va a estudiar, no a hacer política, por ejemplo. Yo crecí en la secundaria y en la facultad, esto era un mandato del cual era bastante difícil apartarse. Bueno, me gustaría cerrar, es una forma de decir, terminar de hablar, diciendo, esto queda claro, quedará claro hoy en día que es una reverenda estupidez, que es imposible, que la dimensión política es una dimensión del ser humano en todos sus actos, incluso de la educación. Preguntale a Guille cómo la pasó. Entonces, hace una semana atrás. Por eso. Yo pienso, por ejemplo, vos nos pedías hoy, situémonos en el contexto, un poco apenas con la sensibilidad irritada de todo el mundo por los acontecimientos que nos afectan y nos consternan estos días. Pensar que un docente esté de espaldas a su realidad y pueda hacer su tarea docente y ser abstenerse de operar como docente cuando un chico le pregunta ¿qué pasa, maestro, con Santiago Maldonado? Y no hacer referencia a esa, no dar una respuesta a esa pregunta que esos chicos traen de su realidad de una forma innegablemente presente, es realmente necio. Sería un pésimo docente el docente que mirada para otro lado, zafar, a contestar, a mandar a fruta y no tomar ese tema que le entra al aula por boca de sus alumnos, y cómo podría ser acaso de otro modo. Eso, nada más. Un chiche. Nos vamos con el tema este. ¿Querés decir vos también? No lo vi. A mí ya me destrata, ¿viste, Facundo? Ya me tiene no, como uno más. No te maltrata. A mí claro, me corre el reloj. Te corre el tiempo, pero relájate, 5 minutos más tenemos. No, yo sí, bueno, agradecer la invitación y bueno, no puedo más que hacerme eco de las palabras de Oscar. Y bueno, yo no quería comentar nada, pero Facundo, vos lo tiraste así, vomitaste arriba de la mesa, pregúntale a Guille si no. Sí, a mí me pasó con un grupo no significativamente importante, pero sí significativamente violento de familias, de estudiantes. Yo, de hecho, ahora estoy en uso de licencia psicológica, en artículo 2, digamos, para los docentes que nos escuchan saben lo que significa, para el que no, busque la 233, nada, sea la licencia de largo tratamiento. Justamente por esto, por haber hecho un comentario absolutamente lavado. O sea, lo he comentado con compañeros y compañeras a los cuales respeto y sé de su objetividad, y me han dicho, pero no dijiste nada. Y no dije nada. O sea, fue simplemente comentar una noticia de un vecino del Bolsón, y ante eso la violencia, la denuncia a través del Facebook, la denuncia formal en supervisión y en delegación, cuando había salido la secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Educación de la provincia a decir justamente lo que decías vos, Oscar, o sea, son cuestiones que hay que hablar en las aulas. Sí, pero la escuela se sacudió, ¿eh? Yo no estoy yendo, obviamente, confío en que en la escuela haya servido, y por lo que sé, estoy entendiendo un poco más por qué tantas familias de la escuela reaccionaron de esa manera tan violenta, a partir de las escuchas y de lo que está saliendo ahora, que cambió el juez. Aparentemente hay familias de nuestras escuelas que tienen razones para haberse sentido sumamente implicadas. Y si la sociedad está conmovida, ¿podría la escuela no estar conmovida? Yo puedo agregar algo con respecto a lo que había dicho el compañero con cuando los niños traen y preguntan qué pasó. No solamente pasó qué pasó con Santiago Maldonado, sino que preguntan, profe, ¿y usted qué opina? Ajá. Y ante esa pregunta uno no puede mirar para el costado. Por supuesto. Y yo te juro que miré para el costado, me sentí pésimamente mal, y pese a eso, igual hicieron todo lo que hicieron. Terrible. Es en este lugar en donde estamos empezando a pensar la vida docente de acá en adelante. Algo ha cambiado en la comarca, ¿no? Oscar, con esta novedad que tenemos de Santiago Maldonado, algo dobló una esquina acá, en el Bolsón antiguo que algunos y algunas pueden haber conocido. Van, estás ahí a tiro, ¿sí? Tengo el tema ese que dice, tiene parte de Germán Maldonado el discurso que dio en la Plaza Cortito. ¿Tenés algo ahí que dice Germán Maldonado? Sí. ¿No? Sí, que te lo pasé. No llegué a pasártelo. Listo, salimos con lo que quieras, con un temita musical que elijas, y volvemos al piso para el cierre sindical. Porque si fuera por el Estado, estamos a casi 7 días y no tenemos ninguna información. Total, como era un hippie roñoso, lo quedaba tirado ahí, o sea, esa es la realidad. Pasamos de ser víctimas a victimarios. Nos sentimos victimizados, porque es como que vamos a pedir una explicación y si no fuera por los consejeros federales que tenemos, la verdad que nos desdibujan todo. ¿Qué hay para decir ahora? ¿Cómo reparar la historia? Ausente en su presente y reclamaremos memoria. Pero eso se hace para que ella no vuelva a pasar. ¿Te acordás dónde estás? Vos gritaste nunca más. Y acá está el nunca más. Se transforma en otra vez. A Santiago Maldonado su familia no lo ve. Fue a bancar esos mapuches que aterrorizan a Benetton. Gendarmería entró en acción. Santiago nunca más volvió. Tampoco es que murió o que esté preso en ningún lado. Su presente y su pasado succionados. Y el Estado ha dejado en la familia Maldonado un vacío. ¿Qué te pensás que hizo para obtener ese castigo? Fue a bancar a los mapuches como alguna vez fui yo. Si pensás que es imposible es porque nunca te importó. Gendarmería no respondió. Queda clara su intención. Hoy no pedimos memoria, hoy pedimos acción. Esto es lo que pasa cuando solo somos números. Nos ven desde tan lejos que no les llega nuestro dolor. Que no estemos de acuerdo es esperable en su ecuación. Si no tuercen la información aplicarán su represión. Eso es lo que pasa cuando solo somos números. Nos ven desde tan lejos que no les llega nuestro dolor. Que no estemos de acuerdo es esperable en su ecuación. Si no tuercen la información aplicarán su represión. ¿Estás escuchando? Un termo listo y caliente. Por el 88.3, la radio del instituto. Yo empiezo a cantar en un momento. Toquemos el. Apaga la luz. Seguimos con Charlie de fondo. Está re bueno este tema. Ayer estuve viendo el videoclip de que colgaste vos en la página, me está buenísimo, ¿no? Hacía mucho que no había. Bueno, chau gente, chau. Maravillosa gente. Sí, nos volveremos a ver. Nos tenemos que cruzar, sí, Oscar, y servirnos un vino. Seguí hablando, estás al aire, podés hablar y decir lo que vamos a hacer. Bueno, me voy. Vamos a tomar unas cervezas por allí. Con mucho gusto. Nos mucho vemos. Gusto. Bueno, estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, se repetirá. Nos vemos. Estamos con Moni. ¿Qué haces, Moni? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Qué tenemos de nuevo? Tenemos varias cosas. Algunas están recopadas y otras no. A ver. Así que bueno, ¿por dónde quieren empezar? Vamos y por queremos la buena. Una buena para levantar. Una ya, buena para, ya. Para levantar, ya mismo. El martes, 18 horas. Este martes próximo. Martes 10, 18 horas aquí en el instituto. Madres de Plaza de Mayo con una hermosa charla y actividades. La madre Nair Amoedo y María Adela Antocolets, que no es madre, pertenece a Madres, pero es hermana de un desaparecido. Y el miércoles 11 harán talleres con los chicos de la secundaria. Qué bueno, buenísimo. En este contexto. Repetirlo del martes del horario. Eso es abierto a la comunidad. Sí. Va a salir en todas las radios. Ya hemos mandado mails. Ya lo voy a poner en la página de Facebook. Todavía no lo pude hacer, pero hoy me dediqué a mandar mails por todos lados. Será el martes 10 a las 18 horas acá en el auditorio del instituto. Perfecto, el martes 10 a las 18 horas en el instituto Madre de Plaza de Mayo, abierto a la comunidad. Buenísimo, porque necesitamos, qué bueno que nos estén visitando las madres seguido y nos estén bancando en esta historia que sí, estamos pasando. Es necesario. Sí, es necesario. Es necesario porque estas mujeres son enormes y yo creo que su militancia y la lucha histórica que llevan adelante, saben, tienen idea de lo que son los derechos humanos, y me parece que estamos necesitando como sociedad un empuje, ¿no? Un empujoncito en ese sentido. Bueno, esta es la buena. Esa es la recontra buena. Que nos vienen a hacer unos mimos, sí, las madres desde Buenos Aires. Sí. Buenísimo. Una que no es ni buena ni mala, digamos, es una información. Tenemos elecciones, no se olviden, el jueves, este jueves, pasado mañana, vamos a pasar por las escuelas, como siempre. También va a haber una mesa fija en la sede. Se van a elegir representantes de las juntas. Yo creo que es importante esta elección porque son los representantes de las juntas de clasificación. Hay dos listas nada más, una que presenta la unidad Azul Arancibia y la otra que presenta el FUL. La lista celeste esta vez no presentó candidatos. Así que la elección empieza a las 8 de la mañana, termina a las 8 de la noche. Bueno, y a votar. compañero. Bien. Y una de las malas es que estamos teniendo graves problemas en la comunidad Nahuel Pan, en la Rinconada. Sí. Estamos con la comunidad, ha habido brotes de sarna, escabiosis para el ser humano. Esto se viene, la directora y las compañeras y compañeros de la escuela lo vienen denunciando desde antes de las vacaciones de invierno. No se está, desde educación, se han mandado notas y demás. Hubo una suspensión de clases para fumigar la escuela, pero la realidad es que Salud Pública no se está haciendo cargo. Salud Pública le ha contestado al delegado, al coordinador, que no era un tema de educación. Ajá. Nosotros le pedimos reuniones, no nos han contestado. El director del hospital no nos contesta, no le contestó al delegado tampoco, sino desde Salud Ambiental nos mandaron una nota, que la tengo, no la tengo aquí, pero la puedo socializar, donde dice que se han hecho todo lo que se tenía que hacer y que no es necesario ningún tipo de profilaxis ni prevención ni nada en la institución. La directora de la escuela, sobrepasando sus funciones y poniendo su cuerpo, fue a visitar a las familias, hizo una relatoría, las familias han firmado y ha visto cómo están esos niños y cómo están muchas de las personas. El hospital no les está dando los remedios son caros, no los pueden comprar para todos, están desamparados. ¿Cómo llegan a esa instancia? Porque decir, bueno, vos decís, hay un brote de sarna en una comunidad que hace que, bueno, que la escuela intervenga porque la inasistencia de los chicos o no, aparte el malestar. Porque iban. Por eso, el malestar de los chicos en la escuela, por estar afectos en esta situación de salud, interviene, ¿no es cierto? Y pero, ¿cómo es que se llega a esa instancia y el hospital no tiene una solución inmediata para un problema que es muy grave y es ahora, ¿no? Sí, el hospital lo que hace es, ahí en la zona hay una salita, no va agente sanitario. Todos sabemos que a veces sucede que la familia no se acerca a la salita. A veces sí, hay mamás, papás que se acercan, que van, que toman los remedios, que hacen el tratamiento. El tema es que es una enfermedad que se propaga muy rápidamente, es muy contagiosa. Y se contagia en momentos donde por ahí todavía no están los granitos, no ha aparecido el síntoma, es un ácaro, bueno. Entonces, en un momento el hospital quedó sin la pastilla, sin remedios. Bueno, y ahí se ha propagado. Además, por el clima, decían que no podían hacer limpieza más limpieza general que corresponde, airear, claro. Entonces, bueno, todo eso agrava. Ahora nos han informado que el hospital le compró en forma particular a las farmacias de la zona el remedio correspondiente. Nosotros, ayer vino la secretaria de la zona andina de salud, Andrea Roncati, que es del gremio, ¿no? Fuimos a una reunión con el delegado, luego fuimos a la escuela a hablar con la directora, porque hay docentes que se han contagiado, inclusive la directora. Hay una docente que ha contagiado a su niño, a su esposo. Ah, no, está salido de y madre. Claro, porque la gente va para otros lados. ¿Y la escuela está funcionando? Y la escuela está funcionando. Desde el Ministerio de Educación han contestado que no, es inadmisible suspender las clases porque se agarran de la respuesta que ha dado el hospital. Entonces, si los médicos dicen que no hace falta, educación tampoco las va a suspender. Porque se atienen, como es una cuestión de salud, se atienen a lo que dicen en el hospital. Son puntos críticos que a veces atraviesan las instituciones, porque lo que tendrían que declarar ahí es, no sé si cuál sería el término técnico, pero si ya me estás relatando una cadena de casi 10 personas que estás entre familias, docentes, hay más de 20. Hay más de 20 personas, ya tenés un brote, ahí es evidente que hay un brote. A Facundo ayer había una nena en toda la escuela. Fuimos a la escuela. No hay trabajo de campo, no hay. Si no van los chicos, o sea, si la comunidad decide no enviar a los chicos porque necesita tratar esto de otra manera y tratar de que no sea un lugar donde, digamos, vaya a enfermarme, que no suspendan las clases es una boludez, porque yo lo que voy a hacer es lo mando a mi hijo a la escuela. Es que, ¿sabés qué pasa? No solamente... Yo pienso, si están pretendiendo hacer un gueto con la gente y dejarlas ahí, porque el otro día, el jueves pasado, había una actividad con los niñitos chiquititos de jardín y de primer grado, creo, hasta segundo, y no les permitieron, siempre, y además de todo el trabajo que habían hecho las docentes de la escuela para que sus niños pudieran intervenir, y desde educación les dijeron que no podían intervenir. ¿Por qué? Porque pueden contagiar. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Un gueto? ¿Los van a dejar ahí? Es un problema de discriminación. O sea, que para que... Pero no suspenden las clases. Por eso, ahí está. Entonces, la contradicción. No pueden tener contacto con otras personas, pero las clases tienen que seguir, porque, como decimos, es un gueto. Bueno, ayer fuimos a hablar, como desde el hospital no nos atienden, no nos dan bolilla, fuimos a hablar... con Andrea Roncati nos acercamos a hablar con Acción Social de la municipalidad. O sea, vamos a ir por todos lados. Entonces le explicamos, ¿no? Al señor que nos atendió, que tiene mi mismo apellido, señor San Martín, toda esta problemática, y le pedimos si él no podía mandar asistentes sociales. Trabajadoras sociales a ver a las familias. Él nos dijo que no le corresponde, pero que sí el hospital tendría que mandar a las chicas que son, me sale asistente social, pero son las que van, las que recorren de salud. ¿Cómo es que se llaman? ¿Te acordás, Facundo? Ahí te dijo, Vane. Agente comunitario, me parece que no escucho. Agente comunitario. Agente sanitario. Que ellas son las que hacen el trabajo familia por familia, le llevan los remedios. Bueno, no están yendo. No está yendo nadie a ver a esa comunidad. No sé cuántos agentes sanitarios hay. Alguien se tiene que ocupar. Uno que vaya. Uno, Facundo, no son tantas familias. Preguntá cuántos averiguá. Digo, para no caerle a los compañeros o compañeras que trabajan ahí. No es que sea a los trabajadores, es a los... Sí. A las autoridades. Está bien, pero nosotros como gremio le ofrecimos a este señor, si él me dijo que iba a hablar con el intendente, de última vamos a pedir nosotros una reunión con el intendente, que como gremio, para aunque no nos corresponda, si hay que comprar los remedios para la gente, nosotros se los vamos a comprar. Podemos necesitamos que intervenga un médico, porque nosotros somos médicos, no podemos ir a medicar a la gente. Es un peligro, porque ya hay una chica embarazada, hay niñitos, bebés. Si hay algún compañero o compañera que esté escuchando, pueden hacer replicar esta necesidad de capaz que algún compañero o compañera de salud que se pueda acercar al sindicato y ponerse en contacto con Mónica, a ver si se puede estructurar alguna estrategia para que el sindicato pueda hacerle llegar la medicación adecuada con las dosis adecuadas a las familias. Así que si hay alguien que está escuchando, conoce a alguien que puede tener cierta sensibilidad, algún compañero de militancia, alguien que le pueda hacer llegar la voz a los delegados y delegadas del hospital, hay una intencionalidad por parte del sindicato de estructurar alguna posibilidad de salir a ayudar a esas familias. Nos estamos yendo, nos vamos a estar el martes próximo, que no sabemos de qué vamos a estar, pero vamos a estar. Así que Moni, gracias de vuelta. Vane, joya, hasta la victoria siempre. Marquitos, nos vemos. El martes que viene. Martes, 18:30. Nos juntamos, salimos un ratito de las aulas y nos ponemos a conversar, a debatir, a acompañarnos, a encontrarnos, a reencontrarnos. Un programa de nuestro gremio. Del gremio docente. Un programa de todos.